Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. La polémica apuesta de Estados Unidos por hacer crecer órganos humanos en cerdos. ¿Dejarías que te trasplanten un páncreas si tu donante es un cerdo? ¿Y si, a pesar de venir de un cerdo, el órgano fuera humano o casi? Es lo que están tratando de producir científicos de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos, órganos humanos a través de la modificación de embriones porcinos. A través de células madre humanas implantadas en embriones de cerdo, han logrado producir embriones cerdo humanos que han sido llamados quimeras. El programa Panorama de la BBC Mundo tuvo acceso a este experimento. El objetivo de las investigaciones es superar la escasez mundial de órganos para trasplante. Hasta el momento, los embriones quimera han sido desarrollados hasta la semana 28 de gestación, cuando el embarazo ha sido interrumpido y el tejido extirpado para su análisis. Pero el equipo a cargo de la investigación dice que, de nacer, los animales deberían verse y comportarse como cerdos normales. pero tendrían un órgano compuesto por células humanas. La creación de los embriones quiméricos se produce en dos etapas. En primer lugar, se usa una técnica conocida como edición del gen, que elimina el ADN de un embrión de cerdo recién fertilizado para que el feto cultive el páncreas. Esto crea un nicho o vacío genético. A continuación, las células madre pluripotentes inducidas humanas se inyectan en el embrión. ¿Quimeras del siglo XXI? En la mitología griega, las quimeras son monstruos que escupen fuego, parte león, parte cabra y parte serpiente. Tal vez el término quimera tendrá un nuevo significado, uno mucho más afectuoso. Las quimeras serán vistos por lo que son un salvador, asegura Scott Farencourt, cuya compañía con sede en Minnesota se ha asociado con una investigación quimera. El equipo de la UC Davis espera que las células madre humanas aprovechen el nicho genético en el embrión de cerdo para que hagan crecer un páncreas humano en el feto resultante. Nuestra esperanza es que este embrión de cerdo se desarrolle con normalidad, pero el páncreas se forme casi exclusivamente de células humanas para que pueda ser compatible con un paciente para trasplante, asegura Pablo Ross, biólogo reproductivo e investigador a cargo. ¿Cerdos más humanos? Pero el trabajo es objeto de controversia. El año pasado, la principal agencia de investigación médica de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud, suspendió el financiamiento de este tipo de experimentos. La principal preocupación es que las células humanas puedan migrar al cerebro del cerdo en desarrollo y hacer que éste se vuelva de alguna manera más humano. Ross asegura que esto es poco probable, pero es una de las claves por la que la investigación ha sido realizada con tanta cautela. Creemos que hay un muy alto potencial para que se desarrolle un cerebro humano, pero es algo que estamos investigando. Su equipo se ha inyectado células madre humanas en embriones de cerdo, pero sin crear aún el nicho genético. Lo que se ha encontrado hasta ahora es que las células humanas lucharon para competir con las del cerdo. Walter Lowe, profesor del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Minnesota, dijo que los cerdos eran una incubadora biológica ideal para el cultivo de órganos humanos y podrían ser utilizados para cultivar no solo un páncreas, sino también un corazón, un hígado, un riñón, pulmones, córneas. Incluso se podría tomar las células iPS de un paciente que, por ejemplo, necesita un hígado e inyectárselas a un cerdo. El órgano sería una copia genética exacta de un hígado, pero una versión mucho más joven y saludable, y no tendrían que tomar medicamentos inmunosupresores que llevan efectos secundarios. Lowe y su equipo están investigando otra forma de edición genética denominada TALENs en etapa preliminar. También están tratando de crear neuronas humanas productoras de dopamina a partir de embriones quiméricos para tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson. A estos embriones se les ha permitido desarrollarse hasta 62 días más de la mitad del periodo normal de gestación. Al igual que el equipo en California, el profesor Lowe dijo que estaban monitoreando los efectos sobre el cerebro del cerdo. Estamos viendo lo que sucede en el cerebro de cada órgano y así encontramos que es demasiado humano, no vamos a dejar que nazcan los fetos. Pero las organizaciones animalistas que luchan para terminar con la cría intensiva están consternados ante la idea de una granja de órganos. Me tiene intranquilo la apertura de una nueva fuente de sufrimiento animal. Primero trataremos de conseguir muchas más personas para donar órganos, le dijo Peter Stevenson de Compassion in Warfare a la BBC. Si todavía hay una escasez después de eso, podemos considerar el uso de cerdos, pero sobre la base de que comamos menos carne, de manera que no haya un aumento general en el número de cerdos utilizados en temas humanos, destacó. Emborrachar mi corazón para borrar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. tu amor fue flor de un día, a que causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para poder así brindar por los fracasos del amor. Escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego tu respiración, angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor, hermana. Ya no quiero rebajarme ni pedirte ni rogarte, no decirte que no puedo vivir. Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas de mi juventud. A ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para poder así brindar por los fracasos del ayer. Tu risa loca y sentir junto a mi boca como fuego respiración, angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor, hermana. Yo no quiero rebajarme ni pedirle ni rogarle, no decirle que no puedo vivir. Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas hoy de mi juventud. Escuchando diversas voces. 940 AM. El preocupante aumento de los casos de sífilis en los Estados Unidos, documento publicado en BBC Mundo. Su nombre nos hace pensar en un mal de hace siglos que causó la muerte de cientos de miles de personas, aunque se trata de una enfermedad de transmisión sexual presente todavía en casi todo el mundo. En términos globales, se reportan 5 millones de casos nuevos cada año. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades informó recientemente que los contagios en el viejo continente están aumentando especialmente entre los hombres, y en América Latina destaca Brasil, donde la enfermedad creció más del 600% en Sao Paulo. En el caso de Estados Unidos, la sífilis está en constante crecimiento desde hace unos años. Ahora, las autoridades sanitarias advierten que los casos de infección se están multiplicando de tal manera que los médicos se están quedando sin suministros de Vicilin, la medicina más eficaz para combatir la enfermedad, sobre todo entre mujeres embarazadas. Según la alerta Este tipo de penicilina para tratar la sífilis es prácticamente 100% eficaz para evitar los efectos devastadores asociados con la sífilis congénita. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos trabaja contrarreloj para abastecer a la clínica lo antes posible en este medicamento. Mujeres embarazadas en riesgo. Con el cambio de milenio, la tasa de sífilis en Estados Unidos se redujo de tal manera que apenas se conocían casos en todo el país. Pero, tras más de una década de crecimiento sostenido, el país afronta en estos momentos los índices más altos de sífilis de la historia reciente. Según datos del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, con sede en Atlanta, los casos de sífilis para los dos géneros subieron un 15.1% en el 2014 en todas las regiones de Estados Unidos. Además, la tasa de sífilis congénita, la que se contagia de una madre infectada al feto durante el embarazo, aumentó en un 27.5%. La tendencia se ha detectado en distintos rincones del país, desde Nueva Orleans, Nueva York, pasando por el estado de Oregón, donde los casos han aumentado más de 1000% entre el 2007 y 2014. Tan grave es la situación en Oregón que las autoridades sanitarias del estado crearon una página web cipaware.org, que se presenta así. Oregón es conocido por muchas cosas: su belleza natural, el café, la cerveza y el vino. ¿Sabías que también es conocida por la sífilis? En el caso de California, el Departamento de Salud Pública informa que entre el 2012 y 2014 los casos de sífilis en mujeres se incrementaron más del doble y los casos de sífilis congénita se triplicaron. Las autoridades sanitarias del estado pusieron en marcha un plan de eliminación de sífilis y pidieron ayuda al CDC para contener la propagación de esta enfermedad. Karen Smith, directora del CDPH, le explicó al BBC Mundo que las prioridades de su oficina son aumentar y mejorar el acceso de todos los californianos a la atención médica y sensibilizar a la opinión pública sobre el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Impacto de la tecnología moderna? Los investigadores todavía intentan discernir por qué está ocurriendo este incremento y adelantan algunas claves. La sífilis no es la única enfermedad de transmisión sexual que va en aumento. Los casos de clamidia y gonorrea también se están multiplicando, lo que sugiere que no es problema único de la sífilis. El creciente impacto de la tecnología en la vida sexual de la gente, en concreto por aplicaciones como Tinder o Grindr, que facilitan encuentros casuales entre personas que no se conocen y no saben cuál es la historia sexual de sus amantes. Reducción en las precauciones que se adoptan ante el sexo por los avances que se han dado en el combate contra el VIH-SIDA. Dicho esto, no hay prueba concluyente de una relación directa entre el uso de apps, aplicaciones, y el aumento de casos de sífilis, sobre todo si se tiene en cuenta que Tinder se hizo popular más de una década después de que los casos empezaran a subir en el 2002. La doctora Sarah Kidd, epidemióloga, le dijo a BBC Mundo que es muy difícil señalar las causas que explican el panorama actual. Sabemos que en el pasado el aumento de casos de sífilis se asoció con la falta de cobertura médica, así como con el abuso de drogas y la pobreza, dice. Kidd precisó que desde el año 2000 se vio un incremento de sífilis en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y es en los últimos años cuando se ha dado el aumento de contagio en personas heterosexuales y niños recién nacidos. La sífilis no es la misteriosa enfermedad de antaño. Se sabe que se contagia cuando alguien entra en contacto con la llaga de una persona infectada, especialmente durante la penetración o el sexo oral. Es completamente curable con penicilina, pero identificarla es un problema. Los síntomas de la sífilis a menudo se parecen a los de otras enfermedades, lo que explica por qué hace más de un siglo se conocía a la enfermedad como la gran imitadora. En el 15% de los casos de sífilis sin tratar, la enfermedad reaparece entre 10 a 20 años después de la primera infección, causando daños al cerebro y los músculos, parálisis, ceguera e incluso puede causar la muerte. Desde el CDC, los expertos animan a las personas sexualmente activas, especialmente a las mujeres embarazadas y a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, a que se hagan pruebas regularmente. Las autoridades de salud reiteran la importancia de sensibilizar a la opinión pública. Hay que saber que la enfermedad todavía existe, dice Sarah Kidd.